un Estado autoritario, y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, ante esta situación, si bien es cierto, hay quienes tienen libertad, pero no es la libertad definitiva. Están condicionados que en cualquier momento los vuelven a prender. Se hablaba de que podrían dominar hasta 45 años. No, pues es que el código es claro, le pusieron los delitos, que se ocupan los delitos políticos, despojo, daño a propiedad ajena. Ahora inventaron otro, bueno, no se había escuchado el de el delito contra al orden público, en cuanto a la Constitución. Bueno, yo creo que todo eso es el reflejo de que hay una consigna de que no deben de salir. Eso no ayuda. Yo espero que el gobierno sea más bien el diálogo, el acuerdo, porque la gente también sabe cuando los incluyen a un proyecto o cuando se los explican, nada por la fuerza. Diez de la mañana con 23 minutos, escuchó a Roxana Luna Portillo, quien es diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, sobre sus consideraciones sobre este conflicto que prevalece allá en las Cholulas sobre este Parque de las Siete Culturas. Y ayer el gobernador Rafael Moreno Valle dio una vuelta precisamente por la zona, acompañado por los presidentes municipales de San Andrés, Leoncio Paisano, y de San Pedro, José Juan Espinosa. Realizó un recorrido de supervisión del proyecto de rescate y preservación del entorno de la pirámide de Cholula. También estuvieron ahí los secretarios general de gobierno, de turismo, Roberto Trawitz, además de transporte, Bernardo Huerta. Así las cosas en San Andrés, Cholula. Las expropiaciones gubernamentales no son nuevas. Precisamente me venía ahorita a la mente la última que Puebla recuerde con, por lo menos, con cierta fuerza, y son precisamente las que se realizaron en el sexenio de Manuel Bartlett Díaz, en el Paseo de San Francisco o en los terrenos aledaños al periférico ecológico, aunque la Reserva Territorial Atlixcáyotl pues ya había sido expropiada un sexenio antes por Mariano Piña Olaya. En aquel entonces, en 1997-98, esas expropiaciones también derivaron, por ejemplo, en el desalojo violento a través de la fuerza pública de aquellos propietarios de casonas en el Paseo de San Francisco, en la zona del Estanque de los Pescaritos, que habían perdido los juicios de amparo que interpusieron en contra del gobierno estatal. En aquel entonces, pues bueno, el gobierno del estado se impuso, los que perdieron los amparos pues tuvieron que desalojar las viviendas, y muchas de ellas hoy, por ejemplo, son el parque que está a un costado del centro comercial del Centro de Convenciones, ese Centro de Convenciones que antes era una vieja fábrica textil, la Violeta, que pues fue recuperada y hoy es lo que ustedes conocen. Es cuando los ciudadanos tenemos que preguntarnos si esos sitios que van a ser expropiados por los gobiernos, realmente ahí se cumple la utilidad pública, y es lo que tendríamos que esperar ahora. En aquel entonces, con Manuel Bartlett, como ahora, también se vinieron muchas protestas de tipo ciudadano, y también muchos partidos políticos intervinieron en la demanda de aquellos que no querían ser expropiados. Vamos a ver, esto no es nuevo en la historia de Puebla, vamos a ver en qué deviene y sobre todo, pues bueno, cuál va a ser la respuesta del gobierno estatal ante estas manifestaciones. 10 de la mañana con 26 minutos, ¿qué les parece si nos vamos a un corte? Antes, le repito, nuestros teléfonos 232-7238, 242-1280, son los teléfonos aquí en cabina, en ABC Radio, y ahí estamos conectados en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Regresamos. XEEG, ABC Radio, 1280 de AM. ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde el Sol de Puebla. La Casa de la Información, en el corazón de la ciudad. 3 Oriente 201, Centro Histórico. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Delegación Puebla-Tlaxcala. ABC Radio, 1280 AM. Bueno. Hola, hija. Ya es tiempo. Ay, mamá. A tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso. Ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Eventos Hit presenta Concierto del Recuerdo con Los Chicanos. Si ve tu puente de piedra. Los Solitarios. Y La Tropa Loca. Jueves 30 de octubre, Teatro Principal. Venta de boletos en Superboletos y Taquilla del Teatro. Informes al 413-6632. Encuentra opciones de venta, renta y traspasos en nuestro suplemento Mundo Inmobiliario by Pivaza. Búscalo quincenalmente en El Sol de Puebla. El Movimiento Antorchista de Puebla festeja 40 años de lucha contra la pobreza en México y lo hace con 100.000 antorchistas de todo el estado. Asiste a los estadios Cuauhtémoc y Hermano Cerdán el domingo 26 de octubre a las 7 de la mañana. Habrá música, baile y poesía. Ven y escucha el mensaje de nuestro líder nacional, Aquiles Córdoba Morán. Movimiento Antorchista, 40 años luchando contra la pobreza en México. Eventos Hit presenta Concierto de Tríos con los Dandies y los Panchos. Teatro Principal, martes 28 de octubre. Los Dandies y los Panchos. Boletos en taquilla del Teatro Principal y en el sistema Superboletos. Informes al 413-6632. En el Gobierno de Puebla propiciamos el desarrollo del Estado con responsabilidad y finanzas públicas sanas. Elevamos los ingresos fiscales 160% con respecto a la administración anterior y se redujo el gasto corriente del Gobierno Estatal casi a la mitad para hacer la mayor inversión de la historia en obra pública y programas sociales sin pedir un solo peso prestado, como lo ha publicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y así lo reconocen las calificadoras internacionales que mejoraron la certificación crediticia de Puebla, otorgándole grado de inversión. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman. Entrevista. 10 de la mañana con 29 minutos. Seguimos aquí contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto y estoy conectado en Twitter en la cuenta @LuisFerSoto. También tenemos otras cuentas oficiales del programa, @ContigoPueblaRadio, también en Twitter, y la misma, ContigoPueblaRadio en Facebook. Si quieren mandarnos un correo electrónico, estamos en ContigoPueblaRadio@gmail.com. Y le repito los teléfonos en cabina, el 242-1280 y el 232-7238. También puede escuchar ABC Radio Puebla por internet, www.abcradiopuebla.com.mx. Repito, abcradiopuebla.com.mx. Y hace unos días el portal Econsulta presentó una nota que siempre nos va a dejar con los pelos de punta. Y es que en lo que va del año en esta ciudad, bueno, en este estado, en el estado de Puebla, por lo menos 188 personas han cometido suicidios. Destaca sobre todo el caso de adolescentes o de personas de la tercera edad, quienes solos pues terminan con su vida. Y es por eso que con este tema vamos a comenzar las participaciones de mi queridísima maestra Claudia de Mendieta Ortega. Claudia es licenciada en psicología por la UNAM, es también maestra en psicología clínica con enfoque cognitivo conductual por la Universidad Nacional Autónoma de México, también por la UNAM, y ha ocupado por ejemplo el puesto de coordinación de servicios integrales de salud en la Universidad del Valle de México, donde se desempeñó con académica. Es amiga mía desde hace muchos años y puede dar fe y testimonio de que pasé por la universidad, y aquí está con nosotros Claudia de Mendieta. Claudia, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis. Claudia, pues bueno, ayer conversábamos precisamente sobre el problema que el suicidio ya representa en nuestro país, en el sentido de que ya es una de las principales causas de muertes, la tercera. De acuerdo con el INEGI, se registraron en 2011 solamente 5.718, de los cuales el 80% fueron hombres y el 19% mujeres. Pero destacaba sobre todo algo que comentábamos ayer y que en este resumen me enviaste, es que ya es una de las principales causas, de la causa de muerte de varios adolescentes en México. Sí, así es, se está considerando ya la tercera causa de muerte. Y bueno, en ese sentido también se está considerando ya un problema de salud pública que atender, ¿no? Las causas, Claudia, las causas que llevan a una persona a determinar suspender su vida, suspender su estancia en este mundo. Bueno, hay diversas causas, pero también otra encuesta que me llamó mucho la atención que hace el INEGI es una en donde determina siete factores o siete motivos por los cuales la gente intentó suicidarse, de hecho se suicida, porque bueno, también hay que diferenciar aquí entre los intentos de suicidio y los suicidios consumados, ¿no? Aquí estamos hablando, estas cifras hablan de los suicidios consumados. El INEGI da siete causas que ha encontrado de manera común en las personas que se suicidaron a lo largo de 6-7 años, de 2005 a 2011. Y ubica los sentimientos de culpa, ¿no?, como un factor determinante que llevó a la persona a tomar la decisión. Enfermedades mentales, depresión mayor, algunos trastornos del pensamiento como la esquizofrenia, trastornos bipolares, ya sea en fase maníaca o en fase depresiva, también pueden correr un alto riesgo para el intento de suicidio. Algunos otros trastornos mentales no especificados que también pueden dar lugar al intento de suicidio, como por ejemplo síntomas de alta impulsividad, que aunque no representen en sí mismo un trastorno, sí son elementos propios de enfermedad mental. Enfermedades físicas graves o incurables, ¿no?, personas que fueron diagnosticadas con enfermedades incurables que iban a ser progresivas y mortales. Dificultades familiares, altas emociones expresadas dentro de la familia que derivaron de un disgusto familiar. Evidentemente, aunque esa fue la causa del acto suicida, podemos observar que detrás de esas alteraciones familiares pues hay otros elementos psicológicos importantes, ¿no? Probablemente también depresión en algunos otros miembros de la familia, en fin. Pero la causa como tal para el sujeto que intenta y que comete el suicidio pues fueron un disgusto familiar. ¿Sí? Dificultades económicas, la pobreza está asociada al intento de suicidio. No quiere decir esto que todas las personas con bajos recursos o problemas económicos vayan a tener un suicidio. Sin embargo, sí se considera un factor predisponente, ¿no? De hecho, está entre estas causas que se encontraron como detonadores del suicidio. Y problemas amorosos o pasionales, ¿no? Rupturas con relaciones de pareja que eran a lo mejor tormentosas o con muchas dificultades de interacción. Y algunas otras causas que no se especificaron, es decir, que dentro de las estadísticas la gente no pudo indagar cuál fue la causa de la persona que murió. Esas son como las causas de la persona, ¿no? Me llama mucho la atención, Claudia, esto de que la causa principal sean sentimientos de culpa, entre parte de las estadísticas, es de que el 31% de las personas que cometieron suicidio, el motivo principal, o por lo menos o que lo intentaron más bien, el motivo principal fueron los disgustos familiares y estos sentimientos de culpa que provoca las malas relaciones con la familia. Claro, parece que la disfunción familiar está siendo uno de los elementos centrales, sobre todo entre los adolescentes, donde no encuentran soporte o contención emocional, y que viene muy de la mano de la violencia. Evidentemente, en México estamos viviendo altos índices de violencia en todos los ámbitos. Desafortunadamente, también en la familia, de manera muy intensa, creo yo. Claudia, también nos llamaba mucho la atención el hecho de que cuáles son los factores de riesgo que tiene que vivir una persona, es decir, qué le tiene que pasar en la vida para que vaya acumulando este tipo de sentimientos y entonces llegue un momento en que se desencadene de esta forma tan violenta. Mira, los factores de riesgo están agrupados de manera diferente para cada etapa de la vida, porque no son los mismos para los niños que para las personas de la tercera edad, ¿no? Sí. Y bueno, de manera como muy general, podríamos decir que los factores de riesgo en la infancia están asociados a la violencia familiar, a la ruptura familiar mal manejada, porque también es cierto que el hecho de que los padres se separen no tiene por qué significar per se que un niño se deprima tanto que intente suicidarse, pero sí puede ser una causal en la medida en la que haya un mal manejo de la ruptura familiar. La muerte de un ser querido que tenía una gran cercanía con ese niño, que de pronto se encuentra sin ese soporte. convivir con algún enfermo mental como su figura más importante, por ejemplo, el hijo de una madre esquizofrénica y que viven solos, ¿no? Las constantes reprimendas por parte de los padres de manera agresiva, incluso humillante, pueden ser factores. ¿Pero por qué son factores de riesgo? Porque estos elementos que estoy hablando durante la infancia van a generar estados emocionales depresivos. O sea, generalmente hay un estado emocional depresivo. Y al final de estos elementos quiero hablar de las generalidades, como de los estados psicológicos en general, que pueden dar lugar a ese tipo de conductas. Pero bueno, vemos también que en la adolescencia hay otros factores de riesgo que también están.